Entre las zonas de las preguntas y las zonas de las respuestas, hay un territorio donde acecha un extraño brote. Toda pregunta es un fracaso, toda respuesta es otro. Pero entre ambas derrotas suele emerger como un humilde tallo algo que está más allá de los sometimientos. Entre oídos. Hoy abrimos el oído a... Micaela Martínez, integrante del Ejecutivo de Sutel, del Sindicato Único de Telecomunicaciones. Para conocer un poco la cantidad de cosas que están sucediendo en Antel, que bueno, se viene debilitando, se viene regalando de a pedacito. Un poco poníamos eso en la presentación del programa. Bienvenida, Micaela, al mundo del Falta un Tornillo, y muchísimas gracias por la comunicación. Disculpa por el atraso. Bueno, buenas noches. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, por tratar estos temas también que son tan importantes para la ciudadanía, ¿no? Para que los conozcan todos y todas. Bueno, Micaela, viene pasando una cantidad de cosas, la ley de medios, la fibra óptica, el negocio de la fibra óptica a los cableros. Contanos un poco cuál es la situación, también algunas cuestiones internas a nivel de trabajadores y trabajadoras. Contanos. Bueno, en realidad nos vienen vapuleando de todos lados, ¿no? Esto no es nuevo. Incluso nosotros desde el 2020 venimos denunciándolo, cuando en la ley de urgente consideración, en lo que fue en un inicio la ley de urgente consideración, se quería incluir parte del contenido que tuvo al final la ley de medios. Y bueno, venimos peleándola desde el 2020, atrasando un montón la discusión, y bueno, terminamos en esto. Obviamente que salió este año, porque es el último año que tienen para poder concretar la venta, le decimos nosotros, que es una venta no directa, pero sí termina siendo una venta de nuestra empresa pública. La concretan en realidad en agosto, que fue cuando se vota la ley de contenido audiovisual, que dentro de esa ley de contenido audiovisual, para quienes capaz que la escucharon, no la escucharon mucho seguramente, porque en realidad los grandes medios de comunicación no están interesados mucho en generar este debate, porque tampoco les sirve, convengámoslo. Y bueno, en realidad esa ley lo que permite, dentro de un montón de cuestiones, es directamente que ante él se le prohíba algunas cuestiones que tienen que ver con contenido, que nosotros también denunciamos. Y bueno, se la ata de pies y manos, en parte, para que justamente los privados, bueno, tengan la posibilidad no solo de usar la infraestructura, sino también de, bueno, usufructuar o competir, entre comillas, como quieren llamarle ahora, que la competencia, hacen tanto énfasis a la competencia, que nosotros decimos que no existe, que es una competencia completamente desleal. Hacen ese énfasis, incluso dentro de lo que fue este periodo de denuncias que viene haciendo el sindicato de Antel, los trabajadores y las trabajadoras organizados. Venimos también, enseguida de que sucede esto, sucede el decreto presidencial, donde se le da la potestad al 4, 10 y 12, que eso baja decreto de presidencia, en realidad, directamente, para la conformación de, como que fuera un núcleo. En realidad tiene otro nombre, no me lo recuerdo exactamente, pero como que un núcleo de una corporación, en realidad, para poder trabajar los contenidos y brindar contenidos, que obviamente de momento no lo tenían, no lo podían hacer hasta que la ley no los amparara. Bueno, terminan votando la ley de medios, y bueno, ahora en realidad lo que sucedió estos últimos días, que venimos también atrás de eso, en la presentación de un recurso que venimos trabajando desde el sindicato, tiene que ver con una resolución que toma Antel para terminar de arrendar la fibra óptica a los cableoperadores. Y bueno, y eso en realidad es lo que recursa el sindicato ante Antel, que le pedimos en realidad explicaciones ante él, justamente por este recurso, que bueno, lo que hace básicamente es darle a Antel, darnos en realidad a los trabajadores y a la población, darnos la respuesta de, bueno, que es un poco más de tiempo dentro de lo que fue todo este mambo de bombardeo en contra de la empresa pública, y también informarle a la gente un poco qué tiene que ver con eso, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿qué quiere decir que estén matando a Antel? Bueno, para nosotros que estén matando a Antel es porque justamente Antel, hoy por hoy, es la empresa estatal de contenido, y a su vez de que ha llegado a todo el país democratizando el acceso al Internet, ¿no? Que es lo que nosotros defendemos de Antel, que todos y todas tengamos en Uruguay acceso al Internet. Democratizarlo también, bueno, significa un montón de cosas que discutimos muchas veces respecto a los precios y al internet gratuito. Y eso, todo eso está en juego hoy por hoy cuando lo ponen todo a mano de privado, incluso la infraestructura que pagamos nosotros, ¿no? Que pagan los uruguayos, y que lo que hacen ahora básicamente es, bueno, se la damos a los privados para que compitan con nosotros mismos. O sea, es una locura el planteo que hacen, ¿no? Directamente. Ahí está. Micaela, cuando decís que Antel es una empresa, digamos, de contenidos, digamos, en ese sentido, ¿cuál es la concepción que tienen de Antel en lo que tiene que ver con los contenidos? Bueno, nosotros venimos denunciando desde el inicio, en realidad desde que cambió el gobierno hace bastantes años, que en realidad todo lo que fue Antel, Vera TV, todos los contenidos que tenía Antel a través de esa plataforma que se podía seguir desarrollando, eso se murió. En realidad, bueno, anteriormente todos recordamos que veíamos Carnaval, fútbol uruguayo, la televisión, ahora es por el celular, si tenés Antel, o sea, depende de un montón de cuestiones para tener el acceso. O sea, democratizar ese acceso, nosotros creemos que Antel tiene que proveerle a todo el Uruguay contenido de todo tipo, no solamente hablamos de lo que la gente más consume, que tiene que ver con fútbol, carnaval o algunos deportes, pero también darle contenido a la gente y brindar ese contenido de forma por lo menos gratuita o accesible. O sea, tiene que ser accesible, y en eso incluso se ha limitado muchísimo, justamente por lo que denunciamos, que se limitó la creación de contenido, se limitó el Vera, se limitaron un montón de cosas, y ahora también, o sea, le estamos dando a los privados la posibilidad de negociar incluso con todas las plataformas que existen hoy por hoy, que la gente consume muchísimo, de streaming, ¿no? De plataformas de redes, en realidad, para poder generar contenido, HBO, Netflix, Amazon, etcétera. Bueno, nosotros en realidad en nuestro mercado, o sea, con las opciones que tiene Antel de ser estatal y de la llegada que tiene, bueno, poder generar esos intercambios, bueno, pero ahora en realidad lo que está planteando es que compitamos con gente que, además de tener otro tipo de recursos y otro tipo de llegada, también tiene otro tipo de llegada con ese contenido. Bueno, nosotros no queremos que Antel se la limite, y en realidad lo que dice hoy la nueva ley de contenido audiovisual, esa interpretación de quien la lea, ¿no? Nosotros podemos interpretar que Antel puede crear contenido, como puede venir otro colegio de abogados con otros libritos y interpretar que, bueno, lo que dice la ley es que Antel no tiene que hacerlo. O sea, queda a merced de quien lo lea y de quien decida que puede y que no puede hacer Antel. Entonces, ata de pies y manos una empresa que viene en constante crecimiento y desarrollo, ¿no? Entre el cable submarino, la fibra óptica del hogar. O sea, nos ata de pie y manos para todo, ¿no? Bien. Micaela, la ley de medios, exactamente, ¿qué es lo que prohíbe, digamos, a Antel hacer? Bueno, en realidad nosotros denunciamos esto, o sea, todo lo que tiene que ver con la ley de medios, porque se cambió muchísimas veces, también hay que decirlo, o sea, dentro de lo que fue la inicial de la ley de urgente consideración, después lo que se quiso poner en la rendición de cuentas, ahora puntualmente todo lo que se generó con la ley de contenido audiovisual y con los permisos para el otorgamiento de cableras, es eso, justamente nosotros teníamos, Antel tiene la infraestructura para llegar a todo el país con internet. Bueno, ahora lo que se le pide a Antel, no, se le demanda a Antel que sea competidor, o sea, con el resto de los privados. Eso significa que nuestra propia infraestructura la usan los demás. O sea, la competencia, si fuera leal o si fuera sana de alguna forma, tendría que ser con otro ente público, por lo menos, si quieren competir entre entes públicos, bueno, o con infraestructura pública, ¿por qué no creamos entonces, en todo caso, dos entes públicos y los ponemos a competir? Bueno, en este caso no, en este caso los privados se les brinda todas las posibilidades para que encima compitan con nuestra infraestructura. Entonces, en realidad, es un mercado que Antel, obviamente, como es la empresa uruguaya, porque a todo esto, Antel es la empresa estatal. El Estado, en realidad, es una empresa uruguaya que le brinda la conexión a todo el mundo, que debe garantizar el acceso a internet y la conectividad de todo el país. Bueno, en este caso, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál sería la mejoría, en realidad, que es lo que nosotros planteamos de darle todo nuestro mercado, todo nuestro acceso, toda nuestra conectividad a los privados? No tiene ningún sentido. Entonces, eso es lo que venimos denunciando nosotros. Y bueno, creemos en realidad que esto mata a Antel justamente por el tema del mercado, ¿no? O sea, nosotros nos garantizamos que en la pandemia absolutamente todos los hogares tuvieran conectividad, todas las escuelas, los niños pudieran seguir estudiando, y eso en realidad no lo hizo una empresa privada, lo pudo hacer Antel, porque justamente tenía la infraestructura y la posibilidad de aguantar todo eso, ¿no? Bueno, esto a futuro, en realidad, con todo lo que vaya a pasar ahora, con el uso de la infraestructura, no sabemos cómo va a quedar. Eso es lo que nosotros venimos denunciando, ¿no? O sea, en realidad, lo que ustedes vienen planteando no es el tema no es la competencia, vendría a ser una anticompetencia en realidad, porque... No es ni competencia, porque vos te pones a pensar y, o sea, nosotros con nuestra infraestructura competimos con privados que se la damos nosotros. Claro, o sea, la competencia se podría dar si los privados tuvieran su propia infraestructura y, bueno, estuviesen compitiendo, digamos, con Antel para brindar servicio de punta a punta, claro, digamos. Que también algunos privados la están generando, ¿no? No es que ninguno, no es que no estén atentos a eso, pero tenés que llegar a todo el país, que tampoco les interesa, ¿no? Porque también se habla de democratizar, de bueno, de generemos la competencia, pero para un poquito, porque la competencia que ellos están generando ahora son en algunas zonas del país donde obviamente hay un caudal grande de gente, que es donde más les interesa captar. Después, generar competencia para el resto del país, dudamos todos muchísimo que les interese en realidad. Bueno, nosotros en realidad no hablamos de competencia desde Antel, hablamos de democratizar la fibra óptica, democratizar la conexión al hogar, es eso lo que queremos nosotros, y ahora en realidad, con esto que se impone, generamos una competencia, pero en realidad no tiene, dentro de la lógica no es lógico, o sea, es una cosa que hay que explicarlo como, ni nosotros sabemos a veces, porque a veces hasta nosotros nos parece un delirio, es como, bueno, lo mismo, ¿no? Micaela, una pregunta. En el caso de que esto se diese, ¿no? ¿Quién hace el mantenimiento de la infraestructura? Bueno, estamos en esos dimes y diretes, porque en realidad de momento la infraestructura que no es nuestra o la que no sería nuestra, entendemos que la harían los privados. Después, en todo caso, si Antel llegara a generar algún arrendamiento a futuro, que por ahora no lo puede hacer, porque bueno, tenemos el recurso y esto se va a demorar por lo menos unos meses más, habría que ver qué va a pasar con la infraestructura de Antel, si la seguimos sosteniendo los trabajadores y las trabajadoras de Antel. Eso es algo a verse, ¿no? Que también puede verse se puede dificultar en un montón de cuestiones, ¿no? No solamente que Antel pierda la capacidad de retener a los clientes, sino que también, bueno, los trabajadores de Antel, ¿qué vamos a solucionar? ¿Vamos a solucionar los problemas de Antel o vamos a ir a solucionar los problemas de los privados? O sea, son un montón de interrogantes que quedan en el medio todavía sin saber qué va a pasar. Bien, Micaela, el recurso que presentaron ustedes, ¿tiene carácter de medida, digamos, cautelar, de que no se pueda avanzar? O sea, ¿frena los procesos o el proceso sigue mientras la justicia lauda el asunto? No, en realidad el recurso no fue la justicia, fue directamente Antel, donde pedimos en realidad sí que la última resolución, que tiene que ver con el arrendamiento de la fibra, que era lo que Antel estaba determinando, primero que se nos informe por completo, eso está en la parte jurídica de Antel, ya eso lo podemos, lo tenemos en realidad, la información que tenemos nosotros es que está en jurídica de Antel, nos van a dar una respuesta respecto al recurso, que primero tiene que ver con información, que ellos en realidad nos presentan información y bueno, después tenemos que seguir los pasos que nos van dictando en realidad nuestra asesoría legal, ¿no? Que tiene que ver con eso. O sea, ahora puntualmente el recurso lo que hace es, bueno, limitar de que de momento, hasta que esto no se laude, bueno, seguir discutiendo qué es lo que va a suceder, ¿no? Es por lo menos eso, tener información, que la tengan los trabajadores y que la tenga la ciudadanía, sobre todo, es lo que más queremos. Bien. Comentabas el tema de un poco del interior, que ahí, o sea, es claro que la importancia de las empresas públicas radica justamente en la democratización del acceso a los distintos servicios, o sea, la energía eléctrica, el agua, Antel y bueno, cualquier servicio, la salud, la educación que sea público, la única forma de que llegue a todos los rincones del país es que sean servicios públicos, digamos, porque si atrás va a haber un rédito económico, evidentemente a un pueblo pequeño y demás no va a ser redituable, o a la gente le va a salir carísimo poder acceder a esos servicios, ¿no? No, que más que nada la gente que del interior es la que más defiende las empresas públicas y la que más recontra va para adelante con eso. O sea, imagínate que ahora, o sea, he intentado también, porque vos ahora ya sabés dónde, sobre todo en los lugares más chicos, ¿no? Vos sabés quién trabaja en Antel, todos conocen a alguien que trabaja en Antel, en UTE, o bueno, en alguna empresa pública, pero a su vez, también esa comunicación, ¿no? La comunicación de la cercanía, bueno, no, ahora no sabemos qué va a pasar, ¿no? Es todo esa disyuntiva. Bien, en el interior, en particular, el negocio de la fibra óptica viene a salvar, digamos, a un sector de la economía que en este libre mercado es un negocio que está en decadencia, como son la televisión por cable, porque con la llegada de internet la televisión por cable prácticamente tiende a desaparecer, y entonces Antel le va a regalar su infraestructura, o se la va a cobrar a un precio sumamente barato para que los privados puedan usar la infraestructura Antel, que llega a todo el país, y luego encargarse de la distribución de internet, digamos, dentro de cada pueblo, compitiendo con Antel. O sea, es muy... no quiero saber cómo serían esos contratos para que un privado arriesga a poner... Es como que te vendas algo a vos mismo. Claro, pero que, sí. Claro, que un privado... Pero con un intermediario. Claro, pero... ¿Cómo sería un contrato para que un privado acceda a firmar un contrato con Antel, que es su propia competencia y que va a controlar la llegada, claro, la llegada hasta ese lugar para poder competir? O sea, es demencial. ¿Cómo va a competir? No, en realidad son todas especulaciones, ¿no? Porque hasta que el momento que no venga una empresa y diga, bueno, queremos hacer esto, queremos arrendarle la fibra, no sabemos cómo se va a ejecutar todavía, porque por eso seguimos especulando, pero sí, o sea, habría que acceder a los borradores de esos contratos que ya deben estar totalmente escritos, ¿no? Capaz que sí. Lo que sí en realidad se planteó como un inicio, que era la salvación para los cableoperadores del interior o las cableras del interior, que se entendía que estaban en una dificultad. Bueno, nosotros en realidad nunca nos opusimos a eso, nunca nos opusimos a sentarnos a conversar, digo, hablo de los trabajadores, ¿no? De Antel, nunca nos opusimos a conversar, bueno, cuál era la problemática, buscarle alguna solución, pero esta solución en realidad notoriamente no es para las cableras del interior, ni tiene un mínimo interés en solucionar los problemas que tienen las familias que tienen cable operadora del interior, porque lo primero que hace el decreto es darle permiso al 412. Entonces, en realidad, primero que nada, ya ahí se cae de Maduro, que nunca pasó, nunca le pasó por la mente lo que fuera lo primordial. Y en lo segundo es lo que ustedes dicen, o sea, en realidad ahora de momento es especular, pero bueno, en realidad si viene una empresa y bueno, te quiere arrendar, hay que ver cómo se contrata, hay que ver quién hace el mantenimiento, con quién te comprometes, porque te comprometes capaz que con la empresa, pero al mismo tiempo con Antel. Bueno, hay un montón de cosas que quedan en el medio que todavía estamos esperando a ver cómo se van a resolver, pero sí, es demencial que uno mismo se esté alquilando, arrendando la fibra, o sea, son cosas que se le ocurrió a alguien que la verdad que dijo que, y encima, vos tenés que escuchar que te digan que la competencia es sana, sí, es sana, pero en este contexto claramente que no es sana. Sana cuando cada uno se trae su infraestructura. Es libre competencia, en realidad es libre competencia, pero es como una libre competencia apresada. El famoso dicho, lo mío es mío y lo tuyo es mío. Exacto. Claro, no, como es del Estado, que ahora parece que todo lo que es del Estado es malo y está todo mal y hay que hacerlo todo de nuevo. Bueno, tan mal no está porque le sostuvo una pandemia entera, o sea que... Y además ahora lo están usando, ¿no? No, claro, sí, todo le sirve, ¿no? Primero el Estado es malísimo, Antel no funciona, después ahora Antel resulta que sí funciona, resulta que no es tan malo, resulta que tiene esa infraestructura, bueno, es todo negocio, ¿no? Los negocios que van moviendo la aguja, ¿no? Ni que hablar. Micaela, ¿y se saben las condiciones del contrato que firmaron con el 4, el 10 y el 12? No es que se ha firmado un contrato, sino que se les habilitó en realidad la creación de un consorcio, esa es la palabra, a ellos que son los principales en realidad, para que se les habilite el consorcio para brindar determinados contenidos, entre ellos contenido de internet, ¿no? Pero es eso que lo habilita en realidad el decreto presidencial y que lo hace posible la actual ley de contenido audiovisual. Ahí está. Contratos no tenemos ni idea nosotros de eso. Si conseguimos, lo vamos a tener presente. Pero es lo mismo de siempre, ¿no? El beneficio para para las pocas familias que controlan los medios, ¿no? No tiene mucha vuelta. Eso está claro. Se está hundiendo por un lado, la televisión por cable tiene muchos problemas, la televisión de aire también. Bueno, tenemos ahora un contrato que se firmó un contrato entre Antel y los canales de aire, donde se transmite un contrato que no les voy a decir la cifra porque no me la acuerdo, pero es demencial, para transmitir 4, 10 y 12 por el celular. Y ni siquiera se puede castear a la televisión, o sea, tenés que verlo del celular. ¿Quién ve el 4, el 10 y el 12 en el celular? Nadie. O sea, en el celular lo que puede llegar a ver es YouTube, Netflix, pero no ve los canales de aire en el celular. Y por eso se les está pagando a ellos también un monto desorbitante desde Antel. O sea, $1,000,000 de dólares al año a cada uno, creo. Bueno, ahí está. Tremendo. Los hizo el enemigo los negocios, pero bueno. Sale bien para los privados, es por obra y gracia de los privados. Ahora, si sale mal, es culpa de Antel. Eso no les quepa ninguna duda, que nosotros, no, y todo lo que nos estamos comiendo nosotros, que ponemos el palo a la rueda, que no nos gusta nada, que nada nos sirve, cuando en realidad lo único que estamos haciendo, que hemos hecho desde el principio, es decir, esto es demencial, o sea, esto no es un negocio redituable para Antel ni para el pueblo uruguayo. Incluso pasa por arriba de lo que fue en el año 92, que salió el pueblo uruguayo entero a defender las empresas públicas. O sea, de alguna manera estás matando la propia empresa que ya se defendió. O sea, es una locura, ¿no? Es una locura. Pero bueno, nosotros somos los locos y bueno, seremos los locos. Viva estar de ese lado. Lo celebraré siempre antes de que estar del lado de vender el patrimonio, ¿no? Micaela, vos comentabas un poco, bueno, ¿no? ¿Quiénes toman estas decisiones? Y tanto Gurméndez como la presidenta de la URSSEC tienen algunos intereses, son parte de esa puerta giratoria que se llama cuando uno va girando entre dirigir empresas públicas o tener cargos, digamos, en lugares de decisión política y venir del mismo sector empresarial al que uno termina regulando. ¿Cómo es los antecedentes ahí de quienes dirigen Antel y también la URSSEC, que es un organismo determinante en todo esto? Bueno, nosotros en realidad no nos pasó, o sea, tuvimos diálogo constante con el directorio de Antel, obviamente en desacuerdo, pero no podemos negar que lo tuvimos con Gurméndez y el que tenemos ahora con Anabel Azuburu, que en realidad es una funcionaria de Antel, que tiene carrera funcional en Antel. Con Gurméndez, en realidad, o sea, todo lo que le planteábamos era un poco, bueno, estábamos en las antípodas, ¿no? Pero que siempre se nos recibió, o sea, no fue una cosa de que no podemos decir que no pasó. No sé si nos escuchaban nada, ¿no? Nada de nuestra opinión tenía mucho en cuenta, pero bueno, está. Y bueno, lo de la URSSEC, sí, lo de la URSSEC es clarísimo, es, bueno, incluso la presidenta de la URSSEC creo que tuvo un cargo importante en Movistar, o sea, y escuchar las declaraciones de lo que dice Aramendía son deplorables, ¿no? La otra vez, incluso se les dio una entrevista donde hablaba de Antel, que Antel era buena, lo mismo que estoy diciendo yo, pero en realidad justificando la demencia, y nadie le repregunta, ¿no? Porque nadie le repregunta, ¿y por qué quieren que Antel dé su infraestructura a los privados? Porque ¿qué es lo bueno? O sea, que alguien le pregunte qué es lo bueno de que la propia Antel esté arrendando su propia infraestructura que pagaron los uruguayos y las uruguayas. Nadie le repregunta, es como un tema ahí de que, bueno, la dejan pasar. Es lamentable, lamentable el papel que hace la ministra de Industria, que dice, o sea, en una conferencia que tenemos en realidad esa grabación, porque fue de las primeras veces que ella salió a hablar, dice, bueno, Antel que ya no es más monopolio, lo celebran, o sea, celebran que, y no por una cuestión de ser monopolio, ¿cuál es? Tienen como una tirria con la palabra monopolio, que en realidad, ¿en qué momento Antel fue en contra de los intereses del pueblo uruguayo? O sea, ¿en qué momento? En los únicos momentos que han pasado esas cosas es cuando los directorios toman resoluciones, o la presidencia de la República toma resoluciones para perjudicar al pueblo uruguayo a través de Antel, pero en realidad los trabajadores nos hemos encargado, desde que Antel es Antel, y desde antes también, que esto no fuera así. O sea, es una cuestión de incluso que la propia ministra de Industria no esté defendiendo las empresas públicas uruguayas, me parece también, o sea, preocupante desde el punto de vista de que es la primera que tiene que defender Antel, la soberanía popular, las empresas públicas, pero bueno, parece que no son los intereses, ¿no? Los intereses de responder a lo mismo, ahora seguir respondiendo al grupo económico al que quieren pertenecer. Lo mismo pasó con Mercedes Aramendía, lo mismo pasó con Gurméndez, que respondió, fue precandidato, le fue muy mal, y bueno, ahora está, no sabemos en realidad, está esperando a ver qué pasa más adelante, pero bueno, también es eso, no especulan con lo que puede llegar a pasar con ellos, políticamente hablando, ¿no? Nosotros no especulamos, vamos a trabajar, defendemos nuestra empresa pública, nos levantamos todos los días, por lo menos, y ahora lo único que queremos defender es jubilarnos a los 60 años. No estamos pidiendo mucho, pero parece que somos los más malos del cuento, es increíble. Bien, Micaela, Sutel en el 2020, cuando fue designado Gurméndez, denunció, de alguna forma criticó esa designación porque recordó que tenía vínculos con Carlos Slim y con Claro, o sea, con la competidora Antel, lo mismo de Aramendía, que, bueno, había sido funcionario de Movistar, tenía vínculos con Movistar, ¿no? Sí. O sea que se puso, digamos, los cargos de decisiones políticas a gente vinculada justamente a las dos competidoras directas de Antel, ¿no? Sí, sí, eso sin duda, por eso todos los problemas que venimos teniendo, los que tuvimos con la portabilidad numérica, los que tuvimos ahora, o sea, sí, nada, más de lo mismo. A nosotros sorprendernos no nos sorprende, de sorpresa no nos iba a agarrar, ya más o menos, bueno, Gurméndez había sido también presidente de Antel en su momento, en un momento bastante complejo también, incluso nosotros tenemos una suerte de memoria en el sindicato con algunos recortes y demás, que incluso teníamos recorte de él cuando estaba más joven y era presidente de Antel, y también teníamos nuestras dificultades con él, ya sabíamos a qué nos enfrentábamos en realidad, o sea, no era una cuestión, no era nuevo, pero bueno, nada, duró lo que tenía que durar, así como todo, ¿no? También pusieron un presidente en Antel que dio dos declaraciones y lo sacaron, también son las cosas, los juegos políticos que hacen, ¿no? Y nosotros, en realidad, siempre que tengamos diálogo y siempre que que podamos plantear nuestra postura, bueno, vamos a ir para adelante. Si tuvimos mil problemas, tuvimos problemas con Gourméndez, tuvimos problemas con Anabela Suburú, hicimos los paros correspondientes, entregamos todo lo que teníamos que entregar, seguimos presentando recursos, porque lamentablemente no termina el año, o sea, ya termina el año electoral, termina un ciclo, un periodo electoral, igualmente lo último que hacen es seguir perjudicando y pagando favores, ¿no? Que es lo que hicieron con la ley de medios, básicamente fue pagar favores, que ya sabíamos que iba a llegar tarde o temprano, pero bueno, nosotros morir de pie siempre, y resolver ahora qué vaya a pasar a futuro. Bueno, nosotros tenemos ahora resuelto por la Asamblea General del Sindicato, que lo vamos a estar iniciando posiblemente la próxima semana, una serie de entrevistas con los precandidatos, por lo menos de los tres partidos políticos con más intención de voto, y queremos conocer qué va a pasar con Antel y que digan qué es lo que quieren de Antel, porque eso lo tiene que conocer el trabajador de Antel para saber qué va a votar, y lo tiene que conocer el pueblo también. Entonces nosotros queremos hacer una serie de entrevistas con unas preguntas que estamos elaborando y bueno, sentarlos para conocer cuál es su perspectiva de Antel y de las telecomunicaciones, ¿no? Para que sepa la ciudadanía. Bien, tremendo. Comentabas, Micaela, recién también sobre la seguridad social, que bueno, sí. Está el plebiscito que ha sido promovido por el PIT-CNT y una cantidad de organizaciones sociales de distinta índole. Bueno, ¿cómo vienen con la campaña por el plebiscito? Bueno, ya empezamos empezamos con la campaña de la entrega de las papeletas por el sí, o sea, la información en realidad es una campaña informativa donde nosotros justificamos el porqué, ¿no?, de votar el sí. Venimos bien, o sea, en realidad recién arrancando con eso, seguramente vamos a unirnos a las barriadas entre semana y los fines de semana que propone la central sindical. Nosotros como SUTEL vamos a tener un punto fijo que es en el Gaucho, en realidad de un local nuevo de Antel, en 18, Montevideo, estamos hablando, y en el interior lo mismo, vamos a empezar a desplegar la organización sindical, que bueno, que ya la desplegamos para la recolección de firmas, lo mismo, vamos a desplegar toda la organización sindical en SUTEL, en el interior del país, y bueno, salir a trillar y convencer a la gente de que esto, o sea, no puede seguir en estas características, ¿no? Incluso la defensa que tienen, no tiene ni lógica, o sea, nosotros lo que decimos es que esto es nefasto, y es básicamente eso. Nosotros no, creo que como trabajadores y trabajadoras organizados, no es impensado seguir trabajando hasta los 65 años. Lo que pasa es que la gente que te defiende esta modificación es gente que, bueno, no trabajó nunca 8 horas, o nunca salió a la calle, o siempre estuvo atrás de un escritorio con aire acondicionado. Bueno, que le digan a la gente que se levanta, trabaja 10, 12 horas, que encima tiene que trabajar 5 años más, o incluso la pensión por viudez, que también se modificó, la jubilación es mínima, ¿no? Que es una vergüenza lo que están cobrando los jubilados de nuestro país. Y eso siempre es como un caballito de batalla en la campaña, y en realidad en el resto del año se olvidan de los jubilados y la jubilada. Bueno, nosotros no, el movimiento sindical no, y es el único en realidad, o uno de los pocos dentro con otras organizaciones sociales como FUCAM también y UNAFU, por supuesto, que nos estamos poniendo al hombro todo lo que tiene que ver con la campaña de SILA y la de echar para atrás eso, ¿no? Nosotros eso no lo podemos seguir permitiendo. ¿Y cómo ven, Micaela, porque desde el espectro político, digamos, de la amplia mayoría del espectro político, están saliendo fuertemente a criticar el plebiscito de que, bueno, el país se funde, hay que subir el IVA 35%, bueno, distintos mensajes están saliendo. ¿Cómo evalúan la situación de acuerdo a lo que está sucediendo y, bueno, lo que está saliendo, digamos, la disputa que están dando desde los distintos partidos políticos? No, y bueno, es un poco de lo mismo, ¿no? Un poco de lo mismo. De ver quién viene, sobre todo, y es un poco más de lo mismo. Nosotros venimos luchando, parece que contracorriente, pero bueno, está lo que queda. O sea, nosotros no vamos a dejar pasar por arriba porque a unos eruditos, entre comillas, les ocurra que la reforma es mala. Bueno, nosotros también tuvimos nuestra discusión dentro de nuestra central, resolvimos que esta forma era la mejor para que la ciudadanía se define. La ciudadanía se va a pedir en octubre y va a definir lo que quiere. O sea, nosotros vamos a seguir defendiendo que el trabajo, el como está planteado, parece que la única salvación para las jubilaciones es únicamente haciendo que los trabajadores trabajemos más años. Nunca se plantea otro tipo de modificación, nunca se plantea que en las AFAP no se las cuestiona nunca, no tenemos sea, siempre recortamos por el lado más bajo, ¿no? Por los jubilados, por los trabajadores, por la pensión por discapacidad, o sea, siempre se recorta por lo más bajo. Bueno, eso no puede seguir pasando. Creo que la ciudadanía incluso, o sea, más allá de todos los actores políticos y la defensa que hace en realidad contra el plebiscito, creo que la ciudadanía misma ya está, o sea, tiene como su definición. No hay tanta duda, creo, en ese plebiscito. Lo que puede pasar es que alguna persona quiera más información para saber, bueno, qué pasaría en el caso del no, cómo quedaría, o en el caso del sí, qué es lo que estipula. Pero en ese sentido nosotros nos sentamos a conversar con la gente y la gente siempre responde. En ese sentido yo creo que está más allá de la campaña, que en realidad la campaña también busca generarse agua para su molino, ¿no? Entonces, en realidad, para nosotros lo central es la campaña del sí, para el movimiento sindical, lo central es la campaña del sí, y bueno, y que esto salga justamente porque somos los únicos que nos vamos a defender entre nosotros, nos vamos a defender los trabajadores entre nosotros. Pues nadie más va a venir a defendernos, porque ya se ha demostrado que no le importamos mucho a nadie. Así que básicamente eso tiene que ser como el fuerte, digo yo. Bien. Y bueno, María, un oyente que aprovechamos a mandarle saludos, nos mandó la novedad que no sabíamos, que el vicepresidente Antel es de acá, de Santa Lucía. ¿Mirá? Diego Machín Cladera. Y sí, es verdad. Y así que tienen como vicepresidente un licenciado en gestión agropecuaria. Sí, rematador y tasador público. Sí. Qué suerte tiene Antel. ¿Viste? No, pero lo bueno es que Antel es muy abierta, es igual. Está rematando Antel. Le está bajando martillo. Exactamente. Es por eso en realidad. Los martillos. O sea, nunca mejor. Nunca mejor dicho. Sí. Tremendo. Contratar un rematador. Vicepresidente, un rematador para Antel. Muy gráfico, ¿eh? Muy gráfico, exacto. Bueno, Micaela, queremos agradecerte mucho la comunicación, decirte que los micrófonos de Spica están abiertos a la medida que tengan novedades o bueno, quieran comunicar algo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, estamos a la orden siempre, cuando necesiten, su TEL también siempre está a la orden, así que nada, de nuevo, muchas gracias. Gracias, abrazo. Abrazo. Charlábamos con Micaela Martínez, integrante del Ejecutivo de SUTEL, Sindicato Único de Telecomunicaciones, que nos contaba de cómo están deshaciendo Antel y que con el aporte que nos hizo María, que no sabíamos que un coterráneo acá santalucense es vicepresidente de Antel, siendo rematador, que viene anillo al dedo, así que es como la frutilla de la torta. Bueno, le damos la bienvenida. Tengo una duda, ¿no? Porque con lo que está pasando con el agua, lo que pasa con Antel, lo que pasa con los jubilados, dentro de unos años vamos a abrir la canilla, va a salir un programa de televisión de la canilla, después vamos a prender la tele y va a haber agua, porque va a haber una mezcla entre todo esto. Agarrada de los pelos, porque todo siendo agarrado de los pelos, una cosa como loco, va a ser todo una locura esto. tremendo. Bueno, le damos la bienvenida a Enzo. Le alcanzamos el micro ahí. Llegó el músico internacional. Acercale ahí el aparato este que sirve para escuchar a la gente. Bienvenido, Eterfilo. Lo estábamos extrañando. No, pero presente primero a los artistas. Por eso lo estoy presentando a usted. Ah, bueno, muchas gracias. Pero yo vine para escuchar, me parece, hoy. Creo que igualmente, yo creo que la voz que debe presentar esto que vamos a vivir ahora o vamos a escuchar ahora, tiene que ser la suya. Bueno, vamos a escuchar a Julio y a Enzo haciendo algo que no sé bien qué es, pero que seguramente esté muy bien hecho. ¿Qué va a hacer con guitarra? Que con guitarra y voz, supongo. Le digo que el dúo se llama Brubón. Brubón, como... Piénselo. Lo pienso y después le respondo. Es un acertijo. Que es la esposa de la acertija. Capaz que para la voz ponemos el otro micro ahí también, ¿eh? ¿Cómo anda eso? Vamos a saludarlo. Ahora después igual vamos a seguir compartiendo un poquito de esa experiencia que tuvieron por Colombia. Que Julio empezó, nos anticipó algunas cosillas. Bueno, espero que no haya contado todo, Julio. No. Vamos ahí. Va, 1, 2, 3, 1, 2, 3. canciones de teros y bichos feos, de islas y caracoles. De teros y bichos feos, de islas y caracoles. Sos río de caras pintadas, de gauchos y guaraníes, vaquería del mar plateado de los charrúas y los churrinches. Vaquería del mar plateado de los charrúas y los churrinches. Uruguay. Y un mararrey de tierras pintadas, de pirincho, pitanga y palmera, y de tu rocha, de arenas mojadas. De pirincho, pitanga y palmera, y de tu rocha, de arenas mojadas. De gente mateando despacio en Santa Lucía por las mañanas, y el tronar de tus tambores repicando en tus aguas claras. Y el tronar de tus tambores repicando en tus aguas claras. Gracias. Vamos arriba. Bueno, nos vamos a una tandita y enseguida seguimos bien. Compartiendo y disfrutando de Brubón, de Julio, de Enzo, de su arte.